¡Mamma mía! ¿Qué tal toda la raza de Botaneando con la Mole? Ya pasó un tiempecito que no los veía, pero seguimos aquí buscando lugares ricos en Monterrey y en cualquier parte del mundo. De hecho, anduvimos allá con mi compadre el Ronco Náutico en Houston o en cualquier parte de la República. Si el buen Rolly y yo nos vamos, total, si nos invitan, vamos a donde sea. Pero bueno, ya había visto algunas cosas, estuvimos con comida mexicana. Hoy estamos en un lugar que me han comentado mucho, que está acá para Guadalupe, para lo que es La Purísima, y es Avenida Nueva Lindavista, Tauro. Es un lugar donde hay comida muy rica y es comida italiana. Hay lasaña, hay pasta, hay pizza, hay ensaladas. Así que los invitamos a que se queden con nosotros porque va a estar sensacional Botaneando con la Mole. Recuerden que siempre chécalo en mi www. ¡Ay, saludos, carrales! ¡Saludos! Ya que me tienen la onda los vatos, pues total, un guapetón me dijo. Pero bueno, chequen mis, pues todos los lugares donde vamos a visitar. Estamos haciendo Botaneando con la Mole y Pisteando con la Mole, ¿eh? También si son bares, restaurantes, también vamos ahí, preparan bebidas y todo. Nosotros los visitamos. Así que empezamos con Botaneando con la Mole en un lugar delicioso. Chequen mi canal de YouTube, los había dicho, .com, youtube.com/lamoled99. Quédense con nosotros porque estamos en El Romanista. Nos metemos hasta la cocina y estamos, como les había dicho, El Romanista, un lugar muy rico, muy característico, y aquí en Guadalupe no tienes que ir a la del Valle ni a las colonias ricas para ir a probar comida italiana de un buen sazón de un amigo mío. ¿Cómo te llamas, carnal? César Díaz, que él es el propietario y cocinero, también el chef de aquí, de este gran restaurante. Carlito, ¿qué nos estás preparando ahorita para degustar Botaneando con la Mole? Ahorita estamos preparando una entrada caliente que se llaman góndolas. ¿Góndolas? Unas salchichas de pavo doradas con cebolla, y trae una salsa de queso con chipotle, queso góndola. Y por acá es una salsita, es base, es para un fusil y cuatro quesos. Este es queso gorgonzola, queso mozzarella, gouda y parmesano natural. Natural, todo fresco. Amigo, eso es importante. Yo lo que te digo que desde cuando empezaste a cocinar y que te gustaba la comida italiana, digo, de gourmet, ¿no? Así es. No, pues yo tengo ya alrededor de como 12 años trabajando en cocina. Este es mi primer negocio. Okay. El proyecto lo empecé con mi mamá, ahorita ya me quedé yo solo. Perfecto. Y pues ahí es... Decidí cocina italiana porque pues es lo que más le sé, ¿no? Por así decirlo, me la sé al derecho y al revés. Y una cosa, es tradicional, pero digo, no es la típica pizza así de que, ay, oye, pues digo, no criticando las demás pizzas, digo, que sabemos que en Monterrey hay muchos lugares donde venden pizza, pero mi compadre te está preparando platillos italianos y con ingredientes frescos. Carnal, quiero que toda la gente se eche la vuelta a tu negocio y que venga a probar tus platillos. Dime la dirección. Sí, estamos ubicados en Avenida Tauro, número 302. Enfrente de Plaza Tauro, es la colonia Purísima. La Purísima aquí en Guadalupe. Los invitamos, aquí son bienvenidos. Está al lado de una ferretería, es la única ferretería que hay sobre Avenida sobre Tauro. Sí. Si vienes por lo que es Ruiz Cortines, das vuelta a la izquierda. Si vienes acá de Miguel Alemán, sobre Ruiz Cortines a la derecha, es en la Avenida Tauro, la colonia Purísima, en la Luna Lindavista, todos lo conocen. Vengan con sus hijos, con la novia. Está ahorita, bueno, ya vieron las instalaciones, va a venir a echarse una buena cena con ese chavo que le gusta o que le vas a pedir matrimonio, o simplemente para quedar bien, una buena comida con mi compadre. Y bueno, los invitamos. Ahorita vamos a trasladarnos al lugar donde más me gusta, que es a probar la comida. Vamos a probar pizza, vamos a probar lasaña, y les voy a decir qué tan buenas saben. Pero yo sé, mira, desde los olores, carnal, desde los olores. Así que los invitamos, recuerden, Avenida Tauro, número 302A. ¿Tienes alguna de las redes sociales? Sí, estamos en Facebook como El Romanista, El Romanista, IL Romanista. ¿Y El Romanista? En Twitter igual, El Romanista MTY, Instagram pues igual. Perfecto, así para que lo sigan, y quiero que venga toda la raza. Vámonos, seguimos aquí para que chequen la comida, y ahorita regresamos con más de Botaneando con la Mole, pero ya probando la botana. Yeah. Y bueno, llegó la hora aquí en El Romanista, recordándole a toda la raza de Botaneando con la Mole. ¿Quieren un lugar rico de comida italiana? Compare, y puso este lugar aquí en lo que es la avenida Tauro, en Guadalupe, Nuevo León, que es entre, pues es la Purísima y la Nueva Linda Vista, lo divide y lo luego. No tiene pierde, entre en la avenida Tauro, número 302. Díganlo, cuando vean el video y que vengan a comer aquí, digan que lo vieron en Botaneando con la Mole. Y les voy a explicar cada uno de los platillos que tiene, y tiene más platillos, pues digo, y pueden pedir de diferentes pues ingredientes lo que son las pizzas. Pero si la televisión tuviera olor, o sea, de que solamente capta la imagen, pero que pudieran oler los productos, se enamorarían, ¿eh? Entonces vamos a empezar. Carnalito, ¿qué tenemos aquí? ¿Nos cocinaste? ¿Esto qué es? Bueno, sí, este es un fusilli cuatro quesos, receta tradicional de Italia, directita. Este trae queso gorgonzola. Guadalupe, tú explícalo. Sí, claro. Un queso gorgonzola, es italiano azul, parmesano, gouda y queso mozzarella no, fresca. No. Esta es una pasita, ¿verdad? Así es. Está sensacional. Agarras un pedacito de pan. Te le voy a dar un Jäger. ¿Esta es otra entrada? ¿Qué nombre tiene? Esta es una entrada, se llaman góndolas. Uh-huh. Es una salchicha de pavo dorada con cebolla. En una salsa de chipotle con queso gouda. Cremosito. Está muy rica esta salsa. Eso para empezar antes de pedir, sí, ya el plato fuerte. Exactamente. Qué rica esta carne. Espera, nomás voy a regresar un poquito para acá. Sí, claro. La verdad es que los ingredientes frescos, ¿verdad? Sí, totalmente de excelente calidad. Es lo característico de la comida italiana, ¿no? Ajá, sí. Esto sí. Lo pueden pedir como entrada, una pastita. Ahora, sí. Esta deliciosa textura y todo lo que veo aquí, lo está viendo que lo metieron en el horno, ¿qué es? Esa es una lasaña de sirlón. Hay que tener respeto a esto. Vamos a cambiarlo acá. Lasaña de sirlón, así la pides. O sea, sí. Yo vengo aquí con mi novia, con mi esposa, mejor con mi esposa. Sí, sí. O sea, nada, bien mal. Y pido una lasaña de sirlón. Sí, así es. Obviamente trae sirlón, salsita de tomate, ¿qué trae? Sí, ese es un ragú de sirlón. Receta también tradicional con un toque ya aquí personal, ¿no? La pasta es fresca, la pasta no es comprada, no es de la dura. Aquí se hace todo fresco, desde la pasta, la salsa boloñesa y la salsa de tomate con la que está cubierta. Sirlón. No, caray. No, eres muy bueno para esto, la verdad. Muy, muy buena. Y esto es una comida completa, oye, ¿sabes qué? Algo que somos los regios, los platos son vastos, están ricos, están llenadores. Sí, es buena porción, por buen precio. No puedo dejar de comer esto, Qué rico. Esta la pedimos como pasta, lasaña de sirlón. Lasaña de sirlón, sí. ¿Tienes algunos otros ingredientes también, verdad? ¿Cómo? No te entendí. O sea, que le puedes hacerla de otro ingrediente o... Bueno, ahorita estoy manejando nada más la lasaña de carne. Ajá. Es esa. La vegetariana era muy poco. Sí, cuento con platillos vegetarianos también para los amigos que son veganos, que no comen queso ni nada. O sea, hay pizzas, hay pastas. Pero sí se batalla mucho con la lasaña vegetariana, entonces la... No, me quedo, y aquí los reyes somos, sí, de que queremos carne, ¿no? Sí, pues mejor carne. No, pregúntele a Vivian. Aquí una ensaladita, ¿esa ensaladita cómo le llaman? Esa es la ensalada nostra. Uh-huh. Esa está, todos los ingredientes también frescos, trae... Tomatitos. Trae tomate cherry, trae arándanos, trae nuez, trae lechuga orejona, italiana, pepino. Y eso está bañado en una vinagreta de tomate, también receta de aquí de la casa. Uy, muy buena, ¿eh? Para la señora, a veces, mira, te voy a decir una cosa, llega la chava, no, una ensalada. Termina echándose la leña de cerdón, ¿eh? Porque está delicioso. No, señores, estos platillos están deliciosos. Si quieren comer comida rica, y sobre todo de un amigo que está haciendo platillos, o sea, es un mexicano que está haciendo platillos italianos, y no acostumbrarnos, está chida la pizza, la tradicional, la de que nos venden así por mucho. Sí. Pero también a veces es bueno conocer lugares. Y aquí en Monterrey, no tienes que irte a la del Valle, puedes venir aquí a Guadalupe, en la avenida Tauro, a comer una buena rebanada de pizza y unos buenos platillos italianos. Ahora sí, vámonos sobre lo que los italianos... Les voy a poner el pan aquí ahorita. Vamos a ver esta pizza. ¿cuál, esto qué pizza es? Bueno, esta es una pizza que se llama Capitale. Ajá. Entonces es una mezcla también de quesos. Mira nada más. Está delgadita. No, sí, es que sí, si tiene que ser. La pizza no se cae como no, están aguadas. No, no está aguada. Sí. Este es un aderezo, ¿ah? Este es un aderezo de chipotle también que próximamente se va a estar vendiendo por medios litros y litros. Uh-huh. La raza también viene mucho y lo pide. Y pues estas acelgas con tomate sazonada. El aderezo está. No, el queso. Ahí trae que acelgas, ¿no? Sí, es acelgas y tomate. Mm. Crujiente, trae buen queso, el tomate está riquísimo. Sí, sí, también la salsa de tomate aquí también la hacemos. La masa, todo aquí es fresco. Sí. Si pueden escuchar lo crocante de la masa, qué rica pizza, carnal. Muchas gracias. Deliciosa. Sí, esto pues, puede ser una opción para los amigos que son veganos, vegetarianos más que nada. Okay. También los veganos se puede hacer una con puros vegetales. También tenemos amigos invitados que vienen aquí que son veganos y pues todos disfrutan sin pecar. Está riquísima. Allá tenemos okay, sí, una que me llama mucho la atención. Okay. Esta es una de las pizzas favoritas de aquí, de los clientes. Cuéntame la ahí. Pizza mexicana. Uh-huh. Sí, esta también es la mezcla de quesos. Esta lleva el chorizo artesanal. El chorizo también se hace aquí. Uh-huh. Lleva chile jalapeño, cebolla morada, jamón y lleva unos frijoles que van en salsa de albahaca. No, hermano. Está deliciosa, ¿eh? Muchas gracias. ¿Esta cómo se llama? Mexicana, pizza mexicana. ¿Mexicana y la otra? La otra Capitale. La Capitale. Sí, le recordamos que tenemos muchas pizzas. Son uh-huh. alrededor de 15 pizzas. Uh-huh. Variedad de pastas, son también como 15 pastas. Son 3 ensaladas. Hay más entraditas aparte de esta. Hay cortes de carne, hay salmón, hay ribeye, hay pescado, hay platillos con pollos. Está variado el menú. Tienes un menú muy variado. Sí. La verdad, carnal, te quiero felicitar. Digo, ya llevamos tiempo como teniendo con la mole y hemos ido a restaurantes, tacos de trompo, de todo. Pero la verdad, tu comida está muy rica. Se lo recomiendo ampliamente a toda la raza que nos ve por YouTube y que nos sigue en Facebook y en Twitter. Sé que mucha gente te va a caer aquí. Y bueno, recordándoles, eso es por mi parte, que cuando vengan, digan lo que lo vieron en Botaniendo con la Mole, chequen los platillos. Ahora, te voy a preguntar, mucha gente me pregunta, y eso es neta, así, ¿es caro? ¿Oscilan los platillos entre qué precios? Porque te lo digo, porque me preguntan, no, dime los precios, que a lo mejor está caro. Yo siento que está bien el precio de tu comida. Sí. Digo, igual no decir cuál va a ser el precio de cada una cosa, pero oscilan los platillos. Sí, pues mira, está muy barato para la calidad, me lo ha dicho mucha gente, tiene razón. Y están entre, por ejemplo, las entradas están, lo más caro cuesta 70 pesos. Perfecto. Entonces, se me hace que lo un poquito más elevado puede ser la lasaña, solo sí, hasta un ribeye. Sí, el ribeye está súper barato, todo está bien económico, las pastas no pasan de 100 pesos. Ajá. O sea, y son porciones bien vastas, tú lo has notado, sí. Para dos personas si gustan venir. Piden normalmente lo que viene siendo pizza y pasta o pizza y lasaña para compartir con la novia, con la pareja con la pareja, sí, con el amiguito, ¿no? Sí. No, pero la verdad, les voy a comentar algo. A veces uno se queja que, no, hombre, es que está bien caro y hay que ir a restaurantes muy, muy caros para poder llevar a la novia y que hay lugares donde la comida es buena y económica y es y económica, digamos que el precio justo, ¿no? Y buena calidad. Se lo recomiendo ampliamente, recordándole a toda la raza. ¿Puedes seguirte en Twitter? Sí, estamos en Twitter como ilromanistamty. @ilromanistamty para que lo sigan. Chequen ahí todas las promociones, obviamente los platillos. Facebook igual. Facebook, sí, es ilromanista. Como quiera, ahí lo vamos a estar pasando ahí en el programa. Y bueno, recordarles la ubicación, que es en Avenida Tauro, en Guadalupe. Ya casi llegando a Olimpia. Está del lado izquierdo, si vas entrando por Luis Corpina, no tiene pierde. Lleguen aquí el romanista y cuando vengan, díganle que lo vieron en Botaneo con la Mole, pidan la lasaña de Cirlón. Lasaña de Cirlón. Está también la pasta, el fusil y cuatro quesos. Fusil y cuatro quesos, que es el más complicado. Esta sí, es todo no tiene. Yo por ahorita, pobrecitos los que querían comer ahorita, se los voy a gran. Pero está sensacional. Se lo recomiendo ampliamente, vengan señores. Y apoyen la cocina de la raza que, oye, está saliendo adelante y está poniendo su restaurante. Este, hay mucha gente aquí en Monterrey que sabe cocinar, tiene buen sazón, y mi compadre es uno de ellos. Es el chef César Díaz, ¿verdad? Díaz. César Díaz. Así que, pues cuando vengan le dicen, oye, te vi ahí como teniendo con la mole. Le vamos a regalar una ensaladita. Va esta ensalada. Si dicen que vinieron aquí en Botanero con la mole, a la hora que pidan su platillo, les regalan esta ensaladita que está. Nostra, que está sensacional, así tipo el padrino. Señores, esto es Botaneando con la Mole. Recuerden, síganme en Facebook, soy La Mole Chida, y también en Twitter, arroba La Mole Chida. Donde llegue el video, donde se vaya compartiendo, yo sé que hay mucha gente que nos escribe a veces de Estados Unidos. Ya fuimos a Houston a hacer Botaneando con la Mole. A lo mejor próximamente vamos a otras partes, pero saben que aquí en Monterrey hay buenos platillos y hay buenos restaurantes. Carlito, muchas gracias. Pues el ojo bien dado, y está aprobado este gran lugar. Para que vengan a echarse la vuelta. Muchas gracias. Esto fue Botaneando con la Mole. Sigan al pendiente. Gracias. Oye, pero bueno, ya botaneamos y estamos aquí con los camaradas. ¿Cómo te llamas, carnal? Ricky. Eric. Ernesto. Rojo. Oye, pues se ve que no les gustó, ¿eh? Porque acabaron con todo. Hasta las orillas de las pizzas. Oye, mi Ricky, ¿qué es lo que más te gusta de Il, ¿cómo se dice? Il Romanista. Sí, sabes, de acá, italiano. Il Romanista. Sí, no, pues mira, yo recomiendo las pizzas, cualquiera que escojas, sabe, es súper rica. Digo, hasta las orillas no se desperdician, no, aquí. No, está demasiado rica, está sazonada, entonces está muy rica. Yo tengo una experiencia muy padre de que un día llegué, dije, no voy a ver el menú, le dije al chef, échale, dije, quiero una pasta con carne arriba, la hizo, bastante buena, y a un precio súper accesible, entonces. ¿Venías acá con tu novia, tu esposa? No, solo. Sí. Qué rico, y desde ahí ya ahora se traes a la pirenada. Carolito, ¿le gustó la pizza? Sí, excelente. Recomendable para toda la raza. Fácil, no, sí. De la mejor de la zona, fácil. Claro, carnal, ¿y acá? Ah, oh, todo muy rico, muy vasto, muy, muy completo, todos los ingredientes súper frescos, no te puedes llevar muy mejor. ¿Qué comió, compadre, usted? Pizza. ¿Pizita, le gustó? Muy rica, muy sabrosa, de las mejores que he probado, la verdad. Perfecto, recomiéndale a la gente que se eche la vuelta aquí a... Pues vénganse aquí a El Romanista, en Avenida Tauro, en Guadalupe. Excelente que está. Perfecto, así como ellos, tú puedes estar aquí echándote una buena botana aquí en El Romanista. Recuerden, Avenida Tauro, no tienen pierde. Mira, ya acabaron. Así que al rato quiero que vengan ustedes para que se echen la vuelta y terminen como ellos, ya bien, bien Agustín. Señores, seguimos aquí en Botaneando con el Amor.